A continuación, van a escuchar ustedes La Buena Noticia, un programa patrocinado por la Iglesia Evangélica Betania, de la calle García Morato, número 29. Todos los domingos a las 10 de la mañana en esa misma sintonía. La Buena Noticia, con alabanzas, testimonios y sobre todo meditación de la Palabra de Dios. Esperamos que sea de bendición para todos ustedes. Bienvenidos a un nuevo programa de La Buena Noticia. Como todos ustedes saben, nos gusta siempre empezar con una canción, con una alabanza, con una obra de Isabel Valdez en esta ocasión que se llama Como Algodón, refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo. Hace un mes y todavía estaba ahí, algo borroso, pero aún lo leí. Así que decidí escribir. Es tu nombre para mí, Jesús. Algodón suave que me roza lento el corazón. Algodón suave como un nido en cinco letras y un abrigo. Es el nombre de Jesús. Esta era la fantástica voz cantando a Jesús, Isabel Valdez, Como Algodón. Acabamos de empezar el año. También acabamos de celebrar la festividad de los Reyes Magos y con ello terminamos lo que ha sido el periodo navideño. Pero vamos a hablar un poquito hoy de esos personajes. El Evangelio no nos dice que fueran tres, tampoco nos dice sus nombres, ni siquiera nos dice que fueran reyes. Eran magos, una palabra que se utilizaba para designar a personas poderosas, personas grandes. También se designaba con esta palabra a aquellas personas que estudiaban los astros. Podía ser que fueran medios o persas, o también caldeos. En aquel tiempo los caldeos tenían fama de ser grandes astrónomos, hacían averiguaciones que hoy, con todos nuestros aparatos tecnológicos, nos sorprenden. Sin embargo, en el trasfondo de estos personajes podemos aprender grandes lecciones de ellos, porque a nosotros nos enseñan devoción. El lugar de donde provenían era la cuna de la civilización. Ahí, como decimos, se habrían realizado grandes descubrimientos astronómicos que nos sorprenden hoy día. Muchos hombres de ciencia observaron el cielo, pero no fijaron su vista en una estrella de especial interés. Quizá la vieron, pero no le dieron importancia. No fue así con estos sabios. Ellos recibieron el mensaje. Se cree que eran hombres profundamente religiosos. Miraban al cielo para iluminar la inteligencia y lo miraban buscando también una luz que iluminara sus almas. Antes de ver la estrella con los ojos físicos, ya la habían visto con sus ojos espirituales, los ojos de la fe. Ya había nacido esa estrella en lo profundo de sus corazones. Pero hagámonos la siguiente pregunta. ¿Por qué unos caldeos han de venir de tan lejos para ver y adorar al niño Jesús? Se encuentran por lo menos dos respuestas. La primera, Jesús es digno de que toda la humanidad le honre como rey. Y en segundo lugar, el plan de salvación no es solamente para los de Israel, sino para todos los humanos. También estos personajes nos enseñan la acción. Lo que los impulsó a moverse fue su fe. Vieron la estrella durante unos días, pero cuando vieron que se movía, empezaron a seguirla. No es el hombre quien señala el camino, fue la estrella quien lo señaló. ¿Sabes si tomamos un mapa y ubicamos la región de donde provenían estos sabios y observamos el lugar hacia donde los dirigió la estrella, nos damos cuenta que para llegar a donde estaba Jesús tuvieron que enfrentar muchas dificultades, no solo una gran distancia, medios de transporte incómodos, sino además lugares que representaban demasiados peligros, regiones pantanosas, insalubres, regiones infestadas de animales ponzoñosos, el desierto de Siria, ladrones. No sabemos si ellos midieron la magnitud de los peligros. Lo cierto es que la estrella que habían visto los inspiró suficiente para seguirla hasta el final. Bienaventurados los que tenemos una estrella que nos guía en esta vida. Bienaventurados los que tienen la luz de Cristo. También estos personajes nos enseñan a adorar. Ellos tenían bien presente el objetivo que desde el momento de emprender el viaje los animaba. Y esto se confirma cuando llegan frente al rey Herodes y ellos se le dijeron, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Es casi seguro que habían leído a los profetas, conocían la historia del pueblo de Israel. Por ello estaban tan entusiasmados en ir frente a este niño. No los desanimaba las molestias del viaje, el cansancio, ni siquiera el frío recibimiento del rey Herodes, o el perder la estrella al llegar a Jerusalén, ni tampoco el encontrar al niño en un humilde pesebre. Como muchos, se han desanimado hoy. Su adoración fue completa. Rindieron su ciencia, su inteligencia, su nobleza, su orgullo, sus bienes materiales, su corazón, su amor y su simpatía y hasta su vida. En conclusión, el mensaje que hoy nos dan estos magos de Oriente consiste en que busquemos a Jesús con devoción, le sirvamos con acción y nos rindamos incondicionalmente ante Él en adoración. Que así sea. Nos guiará al lugar donde paran dolor del sufriente Salvador. En cuenta cruz su sangre dio por el pecador. Oh, bella estrella angelical, tu fulgor nos guiará al lugar donde hallaremos al enviado celestial. En la gloria de Emmanuel, sacerdote mi redentor, aleluya, tierra y cielo canten su gran amor. Oh, bella estrella, termina la Navidad. Empezamos en la cuesta de enero. Ahora miras hacia atrás y recuerdas los regalos que te han hecho. Unos más valiosos, otros quizás menos. Pero todos con la intención de aquella persona que te los regalaba de agradarte y demostrarte su afecto. Para la humanidad, el mejor regalo es que Cristo vino a esta tierra. Ahora vamos a escuchar una bonita canción de Dani López. Mi mejor regalo. Mi mejor regalo fue el momento en que llegó la esperanza. Vino a la luz aquel enviado desde el cielo. Sol de justicia, Dios con nosotros. En aquel pesebre brilló una estrella, nació Jesús, nació el Rey, libertador, mi redentor, nació el Rey. Su amor me transformó. Oh, oh Jesús. Aleluya. Nació el Rey, Cristo el Señor. Aleluya. Nació el Rey, Cristo el Señor. Aleluya. Nació Esperamos que el programa de hoy haya sido de bendición para usted y para toda su familia. Si usted lo desea, desde la Iglesia Evangélica Betania, en Bailén, podemos regalarle una porción de las Sagradas Escrituras, un Santo Evangelio.